Así. Che, tomamos otra, ¿eh? Para el Chino, Laura y toda la gente de La Matanza, con mucho cariño. Con todo el ritmo y el sabor de Fabio Colman. Serví otra botella que me está quemando un fondo profundo que se consume. Lo que hemos vivido, llénalo hasta el borde. Brindo por tus ojos que se van yendo de mi mirada. Ya no veré nada. Es por la pena de tu amor que siento así. Desespero, yo que reviente de dolor, jamás viví cosa tan buena. Es este vaso que tomé y quizás de más y me envenena. Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena. Para Carlos González y el maestro Marchetti, con mucho cariño, gracias. Se pasa y sigo tomando a fondo profundo hasta que uno sienta que todo es un sueño. Bésame una hora, quisiera quedarme con tu sonrisa como un recuerdo para cuando extrañe. Es por la pena de tu amor que siento así, me desespero. Yo que reviente de dolor, jamás viví cosa tan buena. Es este vaso que tomé y quizás de más y me envenené. La pena de tu adiós no me hará mal, no temas, nena. Y no tengas miedo, nada más deja que te lleve. Y no tengas miedo, nada más brindo a nuestro nombre. Y no sientas culpa, pégame hasta lo más profundo. Ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera. Es por la pena de tu amor que siento así, me desespero.